El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Muy bien, estamos en el cuarto y último domingo de Adviento. Todavía faltan poner los ventiladores, así que tengan paciencia. Vamos a estar hoy un poco así acalorados. Pero qué bueno no escuchar los ventiladores, ¿verdad? Qué lindo. Acá tenemos una gracia enorme. Esto es neblina, pero en realidad no es neblina, es la nube. Estamos a 1.180 metros de altura y la parte más alta, que es allá al fondo, 1.200. Entonces estamos metidos en la nube. La nube representa la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en la Transfiguración cuando los cubrió una nube y salió una voz: este es mi Hijo amado en quien me complazco? Es decir, la nube es la manera que tiene Dios de manifestar sus misterios. Es misteriosa, es algo misterioso, ¿verdad? Porque si nos ven de lejos, no nos ven. Si nos miran de lejos, no nos ven. Y si uno mirara de Berriozábal o de Tuxtla para aquí arriba, está todo tapado por la nube. Y entonces es una bendición de Dios, ¿eh?, poder estar así, celebrar la misa en el cielo, en la nube. Le voy a avisar a mi mamá ahora por teléfono que celebré la misa en las nubes. Y les voy a decir que los fieles estaban tan atentos que estaban en las nubes. Bien, este hermoso pasaje del Evangelio de San Mateo es aquel pasaje donde muchos interpretan a San José de una manera extraña. Pero tenemos que quitar algunos conceptos. El mundo de hoy, ¿cómo va a ver a José? El hombre preocupado porque vio a su novia embarazada. Así lo mira el novio, ¿qué va a hacer? Hoy día, si un joven ve que la novia está embarazada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pensar? ¿Que es la Virgen María? No. Digamos, no. Acá hay un problema. Pero el problema está, primero, en conocer la santidad y lo fuera de común que era esta mujer, para todos los que la miraban, especialmente para aquel a quien se enamoró. Él se enamoró, vio algo en la Virgen. Y un enamorado ve más allá que sus apariencias, ve el alma de la otra persona. Tenemos que tener en cuenta también que San José y la Santísima Virgen habían hecho un voto de virginidad para vivir la vida espiritual en toda su profundidad, como una consagración a Dios. Iban a vivir juntos para ayudarse mutuamente a llegar a Dios espiritualmente, porque es uno de los fines del matrimonio, pero no el otro fin, que es la procreación. Lo habían hecho ya. Por eso María, cuando le anuncia al ángel, ella pregunta: ¿y cómo tengo que hacer? ¿Tengo que quitar el voto ese que he emitido con José? ¿O qué tengo que hacer? Me pide el Señor ser virgen o la madre de Dios y por tanto renunciar a la virginidad. Entonces el Espíritu Santo le dice, no temas María, porque concebirás por obra del Espíritu Santo, le explica. Ahora, la Virgen María era la persona que más conocía la Sagrada Escritura, porque para conocer la Sagrada Escritura hay que estar en gracia, y ella estaba llena de gracia. Y si está llena de gracia, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, para interpretar, para profundizar las Sagradas Escrituras. Una luz especial para ello. Por otro lado, San José, hombre justo, estoy segurísimo, conocían ellos la Sagrada Escritura perfectamente bien. Sabían que era la plenitud de los tiempos. Cuando le preguntaron, preguntó Herodes, porque los magos venían buscando un rey y llamó a los judíos, a estos que estaban también un poco medio confundidos por la soberbia y supieron decir que era que iban a ser en Belén, etcétera, porque era la plenitud de los tiempos y era el tiempo del nacimiento. Así lo veían. Entonces San José sabía perfectamente que en cualquier momento llegaría esa mujer misteriosa. Lo que él nunca pensó es que esa mujer misteriosa estaba enamorada de él. Esa mujer misteriosa del Génesis que venían meditando durante tantos siglos y preparando el momento misterioso, resulta que es su novia y su comprometida. Eso es maravilloso. Por eso San José aquí se dio un susto enorme. Santo temor mezclado con se habrá puesto rojo. Uy, uy, uy, ¿cómo yo me voy a arrimar a una criatura así que aplasta la cabeza de la serpiente, como dice el Génesis, la inmaculada, aquella que no tiene parte con el demonio, aquella que va a ser virgen y madre a la vez, porque ahí nomás lo entiende todo, y lo entiende tan bien, que la quiere abandonar en secreto, porque no se considera digno, y él dice, yo no tengo que estar, porque ella es madre virgen, entonces yo qué hago aquí, si ella es la mujer que va y virgen, porque Isaías dice que una virgen concibe y da luz un hijo, y le pone por nombre Manuel, Dios con nosotros. Entonces él dice, ¿yo qué parte tengo aquí? Yo no estoy profetizado. No se dice que esa mujer va a tener un esposo que le acompañe, que acompañe a ese niño. No, no está. Entonces, él cree que tiene que retirarse de semejante misterio, con toda la humildad, pero con un corazón quebrado. ¿Por qué a San José experimentó que el corazón se le desgarraba? Porque tenía que retirarse de María. Y por otro lado, un gozo enorme de saber que había venido el momento, había llegado esa mujer tan esperada para que naciera el Mesías. Eso es lo que tenemos que entender para entender cómo realmente sucedieron los hechos. Y entonces San José, pensando, la debo dejar, pero ¿cómo la voy a dejar solita? Con un bebé, y es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, wow, pero aparte tendré que trabajar para mantenerlos, pero yo no soy digno de eso. Yo, tal vez el Señor me esté diciendo que me retire, que ya cumplí mi parte, que ya con el voto que hicimos era porque venía un misterio detrás, etcétera, etcétera. Estaba cavilando estas cosas cuando se le aparece un ángel en sueño y le dice, entonces José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Y le confirma lo que le había dicho la Virgen ya, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvador, por eso dice, pondrá por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Bien clarito lo sabían perfectamente bien, que el que nacía era el salvador del mundo, aquel que iba a salvarnos de los pecados. Y dice la Escritura, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Para que vean ustedes cómo la habrá tratado. Porque si él no tenía eso adentro, ¿cómo se va a arrimar a la Madre de Dios si él no tiene todo eso adentro, ese santo temor, esa reverencia, ese santo pudor, esa manera tan tierna y profunda y santa de tratar con un ser que es más del otro mundo que de este? Porque ella es fuera de serie, No como yo a veces, una vez concreta y otras, he escuchado sacerdotes que predican de la Virgen y dicen, la Virgen que es una mujer como nosotros, como cualquier mujer. No, no fue como cualquier mujer, por favor. ¿Cómo va a ser? Como que está fuera de serie, no tiene pecado original, por tanto no es como ninguno de esta tierra, ni como ningún hombre, ni como ninguna mujer de este planeta y de la historia del planeta. Solo equiparable a Eva antes del pecado, pero ni siquiera eso, porque en algo, pero ella es madre de Dios, Dios mío, la supera a Eva, pero ni que hablar, porque pasa, da un salto ella, así como el Verbo se tira al precipicio, encarnándose y humillándose, la kenos, y se hace nada, a María la levantan hasta tocar a Dios en forma consanguínea, que es el parentesco más directo, consanguínea de primer grado. Es decir, Dios se emparentó, es la relación más grande que existe entre los hombres, y es la que adoptó Dios para él, ser el hijo de esa mujer. Es hijo de esa mujer. Y le va a tomar todo a esa mujer para morir en la cruz. Ya estoy buscando dónde están las imágenes. Para morir en la cruz. Así que bueno, en medio de este regocijo, porque van a ser niño, y el regocijo de San José, hoy la Iglesia pone todo para que lo miremos a San José. Que así sea.